quiero marchar porque quiero ser como mi mamá. Bueno, yo soy Soledad Cuadri y yo marcho porque considero que las mujeres tenemos que día a día ganar nuestros derechos. Es decir, es increíble que tengamos que hacerlo, pero es importante visibilizar porque falta un montón todavía. Más allá de que digamos de que hemos avanzado, siguen asesinándonos por el solo hecho de ser mujeres y seguimos siendo violadas y seguimos sin poder sentirnos tranquilas cuando caminamos por las calles. Entonces, tenemos que seguir haciéndolo. ¿Qué sentís al marchar a su lado y al ver que hay un montón de chicas como vos también hoy en la calle? Me siento bien porque no voy a ser la única que está marchando. Y eso. ¿El año que viene te gustaría que sean más en la calle? ¿Y qué significaría eso? ¿Qué significa más gente en la calle? Me encantaría que haya mucha más gente que hoy y que marchen más. Y cuando esto que decís que querés ser como tu mamá, ¿qué aprendiste de ella? En esto de pensar en las mujeres, en qué lugar queremos ocupar en el mundo. Que nosotras merecemos estar vivas y que no nos maten. ¿Y vos como mamá, cómo vivís esta experiencia de compartir estos espacios? Es la primera vez que venimos juntas, la verdad que está buenísimo. Por lo general no me quieren acompañar, yo tengo tres hijos. No me quieren porque verdaderamente sí siento como es una militancia de vida. Entonces, para mí es re importante estar presente en cada una de estas marchas. Los chicos, bueno, son chicos, a veces quieren y a veces están muy cansados, pero este año me sorprendió ella gratamente y me dijo que me quería acompañar, la verdad que es una experiencia alucinante y la estoy compartiendo con ella. Contame qué dice el cartel que lleva y bueno, ¿cómo lo pensaron? Lo pensamos en realidad en relación a las infancias y las maternidades y esta publicidad de Cadena 3 que dice que el aborto es un crimen gravísimo. Y muchas veces no nos ponemos a pensar de que pase una violación por el cuerpo de una niña o un niño, y muchas veces una niña embarazada, eso es gravísimo. Entonces, a veces la maternidad también puede ser un crimen gravísimo. Muchísimas gracias.